Paranaense. Contra las injusticias, el alto costo de la vida y el autoritarismo, asiste a la marcha por verdadera democracia y justicia social. No dejemos que nos maten con las bacterias en la caja de seguro social. No a la segunda vuelta. Por soluciones a los problemas del pueblo. Caminemos juntos y hagamos valer nuestros derechos. Asiste este jueves 15 de septiembre a las 4 de la tarde al Parque Porras. Invitan Suntrax y Frena de Eso.